en felicitación a la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República y el aniversario 63 de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria. Chung Il-sim, viuda del héroe de la República An Dong-soo, le dirigió el día 26 un cesto de flores, el cual se entregó a un funcionario del sector.